El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que todas las semanas te trae la música que suena en todos los rincones del país. Comenzábamos esta edición escuchando a una banda sanjuanina recomendada por Radio La Lechuza, Fondo de Bikini, con su tema El Límite. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje musical por Córdoba. FM El Brote nos comparte a Victoria Real. Escuchamos. Desde Villa Ciudad Parque, Caramuchita, Córdoba, Radio Comunitaria El Brote tiene el agrado de presentarles a Victoria Real. Todo lo que hago y me moviliza para hacerlo son necesidades interiores y para mí son un medio de comunicación. Respecto de las iniciativas de las cooperativas de radios regionales, me parece una muy buena idea y un aporte cultural. Que más gente sea y más voces sean visibilizadas. Y con respecto a los premios, al premio Ciella, que fui reconocida hace poco como artista revelación del año, es algo que no lo esperaba, que me puso muy feliz y de lo que estoy agradecida. Thank you. radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este recorrido en Tucumán. Radio San Alfonso nos comparte la música de Manu Sija, que ya ha estado presente en El Que Suene, pero esta vez nos comparten su vasta trayectoria musical. Escuchamos. A través de también la producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias pueden encontrar estas producciones, tanto de Tucumán como otras provincias, en www.farco.org.ar. Bueno, continuamos. Vamos ahora a traerles a un músico excepcional. Vamos a traerles en esta emisión a Manu Sija, un folclorista tucumano nacido en Simoca, que a los 11 años grabó su primer álbum tocando el violín, la guitarra y el bombo. Él compartió escenario con figuras musicales de la talla de León Gieco, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Soledad, Divididos, etc. También podríamos agregar a la lista de su vasta carrera a gente de la talla, por ejemplo, de Marcela Morelo, también Jorge Rojas, Carlos Vives, bueno, también el chaqueño Palavecino, Nano Sten, Lito Vitale, La Bruja Salguero, bueno, un montón. Este es un joven multiinstrumentista, compositor, que como decíamos es de nuestra provincia. Pisó escenarios de toda la Argentina, de Sudáfrica, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela y de Chile. Manu presenta en su música la particular característica de fusionar de manera exquisita su raíz folclórica con el jazz y la música pop, con toda la sensibilidad y la emoción de sus letras, surgiendo entonces una propuesta creativa que maravilla a quien la escucha. Para continuar, vamos a escuchar entonces en la parte inicial de su último disco, donde Manu Sija toca todos los instrumentos en un loop, esta producción llamada Chango Solo, grabada en El Infiernillo, en Tafí del Valle, en Tucumán. En la composición de Juan Falú e interpretación de Manu Sija, Busca Pie. Yo fui a un festival del Sulqui en Simoca y que tocaba peteco y volví loco de ahí. Quería un violín a toda costa y no era tan fácil en ese momento, hasta que apareció un violín por ahí de una tía. Sí, yo creo que esa locura de todos los instrumentos también viene desde muy pequeño, pero el violín es el instrumento que aparece como para llevarse toda mi atención. Casi al principio. Hoy en las músicas argentinas de raíz conviven tanto las visiones tradicionales como las más folclóricas pop. Tanto los creadores de nuevas tendencias como los más tradicionales son los que traen nuevas preguntas a la hora de hacer música en el siglo XXI, ¿no? Es el propio Manu Sija el que se alimenta entonces de tecnología digital e internet para promover sus creaciones con arraigo y con vanguardia. Es por eso que los invitamos a conocer, seguir conociendo la producción de Chango Solo, el nombre de su última producción discográfica, una de sus últimas producciones discográficas, donde Manu Sija toca todos los instrumentos en una forma conocida como loop. Escuchemos entonces Mantra, en producción e interpretación y voz de Manu Sija y composición de Lucho Hoyos. Y continuamos. Thank you. no sé cuántas veces voy a decir lo mismo, que me desbarranco en ese inmenso abismo. Sin tu amor, sin tu amor, nunca puedo nada cuando sos impulso intenso, pues me avanza siempre pleno y quedo perplejo en tu amor. Ya no sé de qué manera habitar tu mundo, si me sobrevuela el lado más profundo y me va dejando huellas de tu amor. Trato por todos los medios de seguir. Bueno, no hay nada para empezar, pero hay muchísimo también. Mi casa está solo mi casa, está en la casa de mis abuelos al lado y nada más. Recién a un kilómetro está el río Valderrama, pero mi casa está rodeada de cañaverales. Había una grúa al lado de mi casa en mi niñez, grúa de cañas. Entonces, bueno, yo he crecido ahí y ahí aprendí a hacer música. Entre otras producciones de Manu Sija se encuentran los discos Ego Limpos y Trío en Vivo. Él posee un pasado de autoridad, podríamos decir, ¿no? Porque tocó con personas de la talla, decíamos, de Soledad, donde puso también sus arreglos en la producción, también de Jorge Rojas, también del Chaqueño Palavecino, hizo rock, pop, también con la banda Matacos, llegó a grabar con los músicos de Carlos Vives, también se alineó a las visiones abiertas de tradición de Liliana Herrero y de Juan Falú, como decíamos. Juan Quintero y Luna Monti, Raúl Carnota, Quique Sinesi, Lucho Hoyos, entre otros, también forman parte de la música que fue el arraigo para Manu Sija y también parte de su inspiración. También suele tocar en vivo cada tanto, decíamos desde hace un tiempo, con la cantautora colombiana Marta Gómez, y hace sus propias performances como las que podemos observar en su página de internet, su canal de YouTube como Manu Sija. Usa un equipo, como podemos apreciar en sus videos y producciones audiovisuales, de luperas para grabar en tiempo real y luego ir multiplicando los instrumentos y texturas en escena. Sonríe como un niño cantando y tocando de todo. Lo que pasa es que yo he nacido como músico con el folclore. He aprendido a tocar música tocando folclore. Después, recién cuando yo salí de la secundaria, fui al conservatorio a estudiar, aunque ya había tomado clases particulares, pero mi estudio académico y del violín y todo eso vino después de que yo ya sabía tocar y ya era músico. Yo no creía que se pudiera tocar distinto. Me animé de grande, pero de chiquito no me lo imaginaba. Yo crecí en Valderrama, un paraje rural en Simoca, en Tucumán. Y en mi pueblo, todo era más tradicional. Dice Manu Sija, el multiinstrumentista, que además ahora nos cuenta un poco sobre una de sus más grandes influencias, el chango Farías Gómez. Farías Gómez dice, y que yo le escuché y de movida pensé, es la explicación que yo tengo que tener para lo que hago, es que él decía que la música folclórica estaba mal denominada como música folclórica, porque era una denominación que no le permitía la evolución. Incluso, no sé si es el primero que yo escuché hacer una cosa que me voló la cabeza, porque imagínate, mi papá en la casa escuchaba los chalchaleros, las voces de Orán, los cantores del Alba. Lo máximo por ahí que podía escuchar nuevo era Horacio Vanegas en esa época. Y de repente me llegó un cassette con el Chango Farías Gómez y La Manija. Y esa versión de, no sé, de todas las canciones, pero la versión de Los Ejes de mi Carreta, de La Luna Tucumana. Yo no podía creer que el folclore se pueda tocar así. Manu Sija a los 7 años empieza a bailar folclore en el pueblo de Simoca. A los 11 años graba su primer disco en el que toca el violín, el bombo y la guitarra. En el año 2014 lanza el disco Ego Limpos con 7 canciones. En el 2015 saca el álbum Trío en Vivo. En el 2017 edita el disco Chango Solo. 2018 publica el álbum Video Singles. Año 2019 lanza Concierto en Vivo. Y es así que en el año 2019 edita Creación, un disco íntegramente grabado, mezclado en la ciudad de Nueva York junto a Linda May O en el bajo y contrabajo, también actual integrante de la banda de Pat Metheny, y también está Franco Pina en la batería y con Leo Genovese en el piano, productor de los tres primeros discos de Esperanza Spalding, entre otros. Vamos a escuchar entonces una producción para cerrar de Manus Hija llamada La Parecida. Junto a Manus Hija se encuentra el New York Trio. ¿Lo escuchamos? Que suene la música nuestra. De esta forma finalizamos esta edición del Que Suene. Acordate de buscar en las plataformas musicales y en las redes sociales toda la música que escuchaste hoy en este programa. Nosotros nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.